Buenos días, Alicia. Sí, como bien decías, de acuerdo con los datos que hemos recabado desde hoy temprano, alrededor de un 90% de los trabajadores auxiliares en Olavarría se han sumado a esta nueva jornada de 48 horas de paro. En la zona, esos porcentajes han bajado un poquito y están alrededor del 80%. Hablo de la zona de La Prida, de La Madrid, de Bolívar. Bien, ¿y ahora esto se mantendría tanto a la tarde como mañana seguramente? Seguramente, sí. Ayer este tema, digamos, se charlaba en la asamblea, también hubo muchas consultas. Lo que está claro es la firma de decisión de los trabajadores a pesar de las amenazas de descuento por parte del gobierno provincial, de seguir haciendo las medidas de fuerza. Esto tiene que ver, digo, eso lo convierte en un paro consciente, ¿verdad? Porque los compañeros a pesar de eso hacen una medida de fuerza. Bien, Virginia, bueno, ahora están aquí en el veredón, ¿hasta qué hora se van a quedar repartiendo volantes como hicieron días pasados, no? Sí, ayer evaluábamos la posibilidad de viajar a la Plata, a la movilización, pero entendíamos que era importante quedarnos en nuestra ciudad y seguir como hemos hecho siempre, instalando en la comunidad por qué motivo estamos haciendo las medidas de fuerza. Nos dimos cita aquí en el veredón junto con los compañeros docentes que pertenecen a la agrupación Carlos Fuente Alba, y estaríamos esperando a los compañeros de la asociación judicial que harían abandono de trabajo a partir de las 12 para cumplir un paro en el día de mañana. Bien, Virginia, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias a vos, hasta luego.